aire la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles desde este momento durante la próxima hora para reflexionar junto a ustedes sobre los distintos acontecimientos que nos interesan. Y fundamentalmente pendientes del avance que está teniendo una vez más nuestro país en virtud de la superación de los problemas que se le oponen para tratar de frenarlo, y en lo cual la población venezolana toda, en esto hay que ser objetivos más allá de cualquier otra medida, es un factor determinante. No se trata de decreto alguno, no se trata de disposición oficial, gubernamental o de ninguna instancia, sino de la decisión del pueblo venezolano, que como siempre se ha sobrepuesto con claridad, primero que nada, con una gran visión, con una gran madurez, pero con un gran coraje, con un gran sentido de la direccionalidad, de la coherencia y de la entrega a un proyecto de país sensato, que con los distintos ribetes que pueda tener, es un proyecto de país para todas y todos, y eso es lo más importante. La expresión de el convencimiento y la necesidad del país de salir siempre adelante con base en el criterio del trabajo, de la entrega por los caminos correctos, por los caminos democráticos, al esfuerzo común para sacar adelante el país. Eso es, hoy por hoy, digno de la mayor celebración por parte de todas y todos. El país tiene que sentirse regocijado en virtud de su propia respuesta, de su propia reacción, no de ningún acto por parte de ninguna entidad salvadora en particular, sino de su respuesta coherente, clara, como hemos dicho, en función del país y no de ninguna parcialidad en particular. Es para eso para lo que trabaja la revolución. Esa es la base del ideario chavista y bolivariano. Jamás se ha hablado desde ni siquiera la óptica del discurso del presidente Chávez en su propuesta de patria, ni muchísimo menos en la propuesta del padre de la patria, de un proyecto para avanzar con un solo sector del país. Quienes así lo han querido colocar han sido los manipuladores, los que han querido torcer la propuesta en cada caso, y quienes en todo caso no han entendido en qué consiste en cada oportunidad esa propuesta de país que planteó primero el Libertador y que ha relanzado en la búsqueda de la verdadera independencia del comandante Chávez y que hoy continúa el presidente Nicolás Maduro. El mismo padre de la patria lo decía a la hora postrera, a la hora de su última proclama: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Exactamente el mismo espíritu del comandante Chávez aquel 8 de diciembre en que nos habló a todas y todos los venezolanos en función de la unidad por la patria. Jamás dijo ahí la patria del PSV o la patria de los comunistas. El comandante, y eso lo sabe todo el mundo, habló de la patria en la que todos, mujeres y hombres de este país, debíamos estar unidos para fortalecerla y consolidarla, para perpetuarla en el tiempo como modelo de justicia y de igualdad social que beneficia a todas y todos. Ese es el propósito de un proyecto de país consistente, de un proyecto de país que tiene una esencia profunda y que persigue eso, el trabajo entre todas y todos, y que ese trabajo sea reconocido como un esfuerzo común y no que sea, como en el modelo neoliberal burgués del pasado, algo en lo cual un sector pasa factura al resto de ella sosteniendo que solo su participación particular es la que determina la construcción del desarrollo, que por lo demás nunca se construye, porque es imposible, es impensable incluso que hoy por hoy se acepte que una sociedad con tantos problemas, tantos retos, tantas aspiraciones como las que tienen los pueblos, pueda ser edificada desde la óptica de una parcialidad, de una élite exclusivamente. De ahí que el planteamiento de la Revolución Bolivariana sea un planteamiento valioso para todas y todos los venezolanos, independientemente del color o de la óptica política desde el cual se enfoque. Es un proyecto de país que puede no gustarle de manera absoluta a todas o a todos las venezolanas y venezolanos en un momento determinado, pero que permite ser reconocido por el conjunto de manera absoluta como una propuesta de país y no como una propuesta antojadiza, individualista, en la cual se empecine alguien en particular en la búsqueda de un logro personal. Esa es la diferencia de las propuestas que están hoy en día en el debate político en nuestro país. Lamentablemente, hay un sector que no ha querido edificar un proyecto así, igual de consistente, desde su óptica, desde su percepción o desde su capacidad para ofrecerle a la sociedad y que la sociedad pueda escoger entre dos grandes y muy sólidos proyectos de país, cada uno con su visión particular o con sus arreglos o ajustes en función de sus propuestas correspondientes. Es lamentable porque lo que está quedando claro a medida que vamos avanzando y superando obstáculos es que hay una propuesta, un proyecto de país y hay un sector que cultiva el odio a ese proyecto de país, pero sin presentar uno alternativo, sino la búsqueda de la satisfacción personal, mezquina, arrogante, prepotente de una individualidad o grupo. Y eso para cualquiera, incluso para los militantes de la oposición al proyecto bolivariano, tiene que ser obligatoriamente chocante. El que no se construya, como es la obligación de un sector que se ofrezca a la sociedad como una opción, un proyecto de país que tenga un estudio a fondo de los problemas de la sociedad, de las aspiraciones de su pueblo, no es una propuesta, no es una opción digna de ser ni siquiera considerada. No puede serlo, porque se trata de retrotraer la sociedad a aquellos escenarios antiguos de los orígenes de la civilización y de las sociedades organizadas en los cuales la ignorancia del común era el factor determinante para que quien tuviese alguna destreza retórica, organizacional o simplemente de presión sobre la misma, sobre la sociedad, pudiera imponerse y entonces así construir su propio modelo de realización individual, usando a la sociedad, como pasó desde siempre a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Y qué es lo que ha querido ir superando con una visión profundamente humanista, con una idea de justicia e igualdad social, la propuesta del socialismo del siglo XXI, que tiene en la construcción de la patria, con el ser humano en el centro, un proyecto tangible, un proyecto que la gente puede asumir o no, pero que existe, que es honesto, que es un proyecto que se ofrece luego de la construcción del trabajo político con las comunidades, de la entrega a la búsqueda permanente del contacto con el pueblo para escuchar cuáles son las aspiraciones reales y con ello entonces deducir con mayor precisión cuál es la necesidad del país, de su gente. En eso ha madurado Venezuela, probablemente mucho más que cualquier otra sociedad en términos relativos, en todo lo que va de este inicio del siglo XXI. Es la conciencia, desde el punto de vista ideológico, lo que está determinando que el pueblo pueda, frente a los embates a lo que es sometida nuestra nación, asumir con su propio criterio una posición en defensa de lo que es más importante para todas y todos. De ahí que la determinación con claridad de quién es quien está operando, utilizando herramientas poderosísimas como los medios de comunicación para distorsionar la realidad, engañar, es quien está ocasionando el freno al avance al que aspira el pueblo y es quien está viendo y midiendo, evaluando con su propia óptica dónde está aquel sector o factor que trabaja, que está entregado a la realización de sus obligaciones, para lo cual ha sido electo, en función del país y que con una realización plena o parcial en cada momento, la gente sabe que es ahí donde está la propuesta honesta, en función de lo que le interesa a cada quien en el país. Y eso es lo que tenemos que celebrar las venezolanas y venezolanos hoy. Cómo se ha ido sobreponiendo a un ataque que de todas, que a todas luces, no había manera en lo absoluto de asumir como una propuesta política democrática, sino que, por el contrario, el pueblo inmediatamente vio con terror, con el horror al que he llevado por esa estrategia incendiaria de los sectores fascistas que actúan para tratar de someter a la sociedad desde esas acciones para lograr un propósito que no logran por la vía democrática, y cómo se ha ido sobreponiendo, cómo fue rechazando en silencio, en algunos casos, y movilizado, como se ha movilizado en respaldo al proyecto revolucionario, de manera masiva en otros casos. Pero en todo caso, cómo ha sido consistente la posición de rechazo, de repudio a esa forma salvaje de ejercer la política o la búsqueda del poder usando como mampara el escenario político para tratar de asaltar la democracia. Eso es lo más importante. Como lo dijimos hace varios días y lo hemos sostenido a lo largo de la semana, lo que va a salvar siempre a Venezuela es lo que ha salvado su proyecto de patria a lo largo de toda la revolución, que ha sido el pueblo. En estos días en que estamos conmemorando un aniversario más de esa gesta heroica que expresó al mundo entero cómo el pueblo venezolano se ha erigido con gallardía frente a la adversidad que se le opone para aplastarle, hundirle en el hambre y la miseria desde aquel 27 de febrero del 89, es perfectamente loable y necesario celebrar también entonces con este gran logro que significa el avance que vamos teniendo con dificultades, con fatiga incluso, si a ustedes les parece, pero con decisión y con coraje, con lealtad a un proyecto de país, a una visión clara de país, como va saliendo de esa arremetida de la felonía fascista que ha pretendido arrebatarnos en este importantísimo momento histórico nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra soberanía. Es un gran logro definitivamente el que ha tenido Venezuela en cada uno de los momentos difíciles que hemos debido experimentar a lo largo del proceso revolucionario tan atacado, tan vilipendiado por los sectores de la derecha nacional e internacional, como lo hemos visto. La arremetida que ha habido de manera mezquina, salvaje, cruel por los sectores opositores, apoyado, respaldado abiertamente como nunca antes por la tiranía despótica de un imperio arrogante que quiere arrasar como tenga que hacerlo para ir logrando cabeceras de playa en el mundo entero para su proyecto de dominación. Es un logro definitivo de nuestro país. Es un logro el que estemos todas y todos con el mismo entusiasmo yendo a nuestro trabajo, como lo estamos viendo, el país pasando por encima de las humillantes muestras del odio que sectores minúsculos de la población han plantado, particularmente en aquellos municipios donde es gobierno la oposición en el país. El país no los acompañó, no los ha acompañado en todos estos días y no los va a acompañar, como lo hemos dicho, porque el pueblo tiene una grande y profunda vocación democrática, tiene un profundo sentido y anhelo de paz y de armonía en la sociedad, y tiene claro en qué consiste el propósito elitesco, excluyente y depredador del modelo neoliberal ultraderechista que está detrás de esas humeantes pilas de basura ardiente que ha colocado esta gente en esos puntos particulares del país. Es un logro del pueblo venezolano, de la sociedad toda. Y me refiero no solo a la militancia revolucionaria, sino a toda la sociedad venezolana, como lo he dicho desde el principio de esta reflexión. Me refiero a la seriedad, al sentido de compromiso con el que han respondido quienes se han negado, por ejemplo, en los sectores que tradicionalmente, con vocación profundamente antichavista, se han expresado a la hora de sus convocatorias a cacerolazos, por ejemplo, o de apoyo a las guarimbas en algunos otros casos, y que en esta oportunidad no ha sido ni el apoyo al cacerolazo, ni el apoyo a las guarimbas, la forma como ha respondido el sector opositor en las zonas más urticantemente antichavistas del país, en particular de la capital. No ha habido apoyo a las voces solitarias que han aparecido a cacerolear en las distintas zonas del este de Caracas, como lo hemos constatado personalmente. No ha sido la fiesta de furia irracional aquella que ha habido en otros momentos, incluso en el periodo de la misma revolución. No lo ha habido. Y no ha habido el respaldo a los focos incendiarios en las urbanizaciones del este. No los ha habido. Se están agotando en su propia humareda ante la comprensión que tiene la población de esos mismos sectores de lo irracional y absurdo que es encerrarse en sus propias casas incendiando su propia basura y asfixiándose con su propia humareda, trancando las posibilidades del desempeño de solamente esos sectores para ir a trabajar, con lo cual han encontrado estúpida, como ha sido desde siempre, esa forma de desempeño político, como decimos. Es la conciencia de las venezolanas y venezolanos entonces lo que se ha expresado de mayor manera a lo largo de todo este periodo. Triste periodo, pero que nos repotencia como nación desde el punto de vista de nuestra activación, de nuestra movilización en defensa de nuestra democracia, de todas y de todos los sectores. Ese es el gran logro que tenemos que ir celebrando desde ya. El logro de una gente que quiere movilizarse en una dirección o la otra, pero en paz, pero con verdadero repudio al unísono de todas y de todos al fascismo. Ese es el gran logro en esta hora. Por eso Venezuela se está levantando desde hace rato para ir a su trabajo, convencida de que está haciendo lo correcto, de que eso es lo que hay que hacer. Con el pesar o la frustración que pueda sentir alguno porque no logra ganar elecciones, porque su liderazgo no lo acompaña, y que comprende que su decepción es por falta de ese liderazgo en la oposición, por falta de un proyecto honesto, sincero, que le puedan presentar para ir construyendo su alternativa, que con toda esa frustración sabe que su obligación es defender la democracia y repudiar el fascismo. Ese es un logro que hoy, a esta hora, cuando estamos yendo todos a trabajar, como lo estamos viendo en todas las calles del país, como lo estamos nosotros corroborando, el agotamiento de esa expresión fascista, como se ha ido reduciendo, en la medida en que la gente ha ido repudiando esa horda incendiaria que ha salido a quemar los activos del Estado que benefician a todas y todos, que han visto la irracionalidad de una propuesta que persigue acabar con el país para hacerse del poder en un país acabado, como es la única constante de las propuestas de los golpes suaves, de las revoluciones de colores, como lo hemos dicho toda esta semana. El triunfo que hayan podido tener eventualmente en algunas partes de Europa del Este o del Oriente Medio no es el logro de la construcción de una nueva sociedad, sino del derribamiento de algún gobierno en algún momento, pero sobre las cenizas de la destrucción del país, sobre lo cual nada es armónico ni funcional, donde no existe el bienestar. Eso es lo que ha aprendido el pueblo venezolano, estudiando ese fenómeno y sabiendo que a través del odio, a través del fascismo, no es como se quiere construir nuestra patria. Es un gran logro. Celebremos, pues, y vayamos a nuestros trabajos con la frente en alto, con el orgullo de ser venezolanos, porque somos una sociedad consciente que avanza sobre los obstáculos que le oponen los sectores mezquinos, perversos de la sociedad hoy en día, y eso es digno de celebrarlo en función de nuestros hijos, de nuestra heredad, de nuestra patria, con una visión común en la que estamos unidos todas y todos los venezolanos. Hacemos la pausa que nos corresponde esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes para seguir hablando de esta y muchas otras cosas que nos corresponde compartir con ustedes el día de hoy. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos, agradeciéndoles siempre, como hacemos a esta hora, su contacto a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. La gente de la oposición creyó, como siempre, en su miopía, que ellos siempre se han planteado que son un sector superior. Ese es el problema que ha tenido siempre el sector de la derecha a través de la historia de la sociedad en el ser humano. Es decir, ese planteamiento de que los tierrúos son una suerte de sector inferior de la sociedad, al que ellos catalogan como animales, y que ellos son una entidad superior o un sector superior. Entonces, en esta oportunidad se han expresado mucho en esos términos, ha quedado en evidencia esa forma de ver las cosas con la cuenta de Twitter, con las redes sociales. Ellos se plantearon que es que ellos saben controlar eso, que ellos tienen una superioridad en Twitter y entonces por eso es que ellos van a ganar. Es decir, no ganan elecciones, pero si ganan en Twitter, entonces ellos son los que tienen que gobernar. Así de, o sea, perdóname si soy desordenado en esta idea, pero es que, ¿cómo quiere que te diga? O sea, ¿cómo se le va a dar un razonamiento lógico a este tipo de cosas? Es absurdo. Y tú lo ves como ellos se expresan y la cantidad de barbaridades y de mentiras que termina chispoteándosele, como dijera el Chapulín. Se le termina chispoteando el discurso porque se dan con las patas en los dientes. Y entonces ponen unas tortas gigantescas, gigantescas. Unas muy dolorosas y lamentables y otras hasta cómicas. Y como es viernes, yo quiero que veamos la parte cómica de este asunto. Por ejemplo, esa cantidad de fotos absurdas que han puesto esta gente en el Twitter para demostrar la tiranía que hay en Venezuela. Entonces ponen unos árabes por allá que están maltratando a unos soldados y resulta que los tipos ni siquiera le tapan, porque para eso existe el Photoshop. Es que son tan flojos como el pupú de Auyama estos tipos. Ni siquiera se dedican un ratico a quitar el logotipo de donde aparece ahí que son soldados norteamericanos en el uniforme de los... Entonces ponen esa foto. Después ponen otra de la Metropolitana reprimiendo una manifestación. Resulta que ese es cuando Antonio Ledezma, que la policía salía a reprimir, entonces salía la Metropolitana. No le tapan el sellito. Y entonces, porque ellos parten de la idea, primero, de que la gente es estúpida, de que lo único que piensan son ellos. Y están convencidos de eso, quiero decirles, ¿no? Quiero que lo sepan. No es que ellos lo están haciendo para engañar, no. Ellos están convencidos de que la gente es pendeja. Y entonces, en función de eso, arrancan en la vida. Y tú oyes hablando a ellos, no, ya está listo, ya no, que tú sabes. Y entonces, pobrecito, porque uno le da dolor y uno no se lo puede decir. Uno debiera apoyarlo, pues solidarizarse con ellos en su estupidez, porque los daña, eso los está dañando, es como una enfermedad. Entonces tú ves la cantidad de fotos que han puesto y entonces hay una donde aparece, llegaron las milicias cubanas y hay sospecha de que son 30,000 que están llegando para apoyar el gobierno de Maduro y tal, y entonces pone una foto ahí, son puros Fidel Castro repetidos, 30,000 Fidel Castro, y cosas así han aparecido infinidad, ¿no? Pero cuando digo que se le chispotea de manera hasta dolorosa, es lo que pasa, por ejemplo, con María Corina Machado. Ella que ya el pueblo, como expresión de la conciencia que está demostrando el pueblo en este momento, está siendo ya sometida a un proceso de allanamiento de su inmunidad parlamentaria tan violentada en su sentido original, esa inmunidad por parte de esta gente de la oposición que cree que es una guarimba, que es una cosa para escudarse ahí y entonces aquí no me toques, porque aquí estoy yo bajo esta inmunidad. Y entonces desde ahí cree que puede cometer los desmanes que le... Es decir, usan las herramientas de la democracia para ponerla en contra de la democracia. Es ahí donde está la expresión de mayor torpeza de esta gente. María Corina Machado ha venido haciendo un uso indebido de esa inmunidad parlamentaria en la Asamblea Nacional, que es un activo del pueblo, no es de ella. Eso no es de ella, eso es del pueblo. La inmunidad parlamentaria es la protección de la representación popular. Pero quien lo quiere entender de otra manera, bueno, ¿cómo se va a hacer? Pues dentro de su mezquindad, su arrogancia o su ignorancia. Bueno, pero hay que aclarárselo. Eso no es suyo. Eso es del pueblo. Esa inmunidad es para proteger al pueblo. Al pueblo que tiene en los diputados los que van a trabajar en función de la aspiración del común de la sociedad. Por eso los diputados surgen del voto y no de la designación del rey, del monarca o del presidente o del... nada de eso. En las sociedades democráticas modernas, el diputado surge del voto popular y entonces ese es un activo del pueblo. Pero esta señora ha creído que eso es de ella. Y entonces va a dar una declaración a el canal este que está en salsa, el canal CNN. Yo les había dicho en estos días que ellos andan llamándome de varios programas de ahí para que yo vaya a declarar. Yo los mandé bien largo al cipote hace varias semanas atrás porque, bueno, me pusieron uno de esos periodistas más brutos a tratar de me van a tener que perdonar la expresión, pero eso me ocurre ninguna otra, de carajearme en la entrevista, de tratarme, de vapulearme ahí, regañarme, lo mandé bien largo al cipote al aire. Y entonces ellos no me habían llamado más, pero ahorita andan desesperados porque no encuentran cómo hacer, porque ellos tienen una campaña montada y tienen que buscar legitimar su acción contra el país, contra Venezuela. Y entonces la manera es colocando voceros de la revolución que aparezcan en su pantalla y con eso ellos legitiman su supuesto equilibrio y su supuesta imparcialidad informativa. Y yo les he venido diciendo que no quiero saber nada de ello. Y no lo vamos a hacer. Entonces, ahí en ese canal aparece María Corina dando una declaración, tratando de lucirse, ellos en su ignorancia, en su falta de capacidad para el discurso político, no saben lo que dicen. Y entonces ella dice, el pueblo fue convocado por redes sociales para tratar de enrostrarle al mundo que aquí la sociedad se rebeló definitivamente, como ellos creen, ellos están convencidos de eso, sobre todo ella, pobrecita. ¿Usted se acuerda cuando salió a decir el presidente Chávez esa barbaridad, qué vergüenza, la pena ajena, nosotros estábamos ahí, que uno siente, nosotros agachamos la cabeza para mirar para el piso, porque da pena, ¿no? Da pena, y ella salió a decirle al presidente, usted sabe que le va a tener que transferir la banda presidencial a una mujer en esta oportunidad. Y Chávez lo que hizo fue que se le rió y le dijo, bueno, vamos a ver si usted gana. La tipa sacó el 3% en la elección primaria, hasta ahí fue donde pudo llegar. Claro, tenía siempre razón, como la tuvo siempre, en esa dimensión gigantesca, superiorísima, frente a todos esos mequetrefes que ha tenido el comandante Chávez, y le dijo, águila no caza mosca, mi estimada. Bueno, ella fue a declarar el 18 de febrero, ahí en CNN, y tratando de articular una retórica, tú sabes, épica, gloriosa, sale y dice, el pueblo fue convocado por redes sociales, de boca a boca, consciente que se trata de apoyar a un líder de manera violenta, y se frenó ahí. Y entonces trató de corregir de manera... La pobre se le chipoteó, la traicionó el subteniente. ¿Ustedes quieren oír lo que decía? Espérate un momentico que ya se lo pongo. Tomar en sus manos las riendas del futuro. Convocado por redes sociales, de boca a boca, consciente que se trata de apoyar a un líder que de manera violenta, de manera... Es se dan cuenta, no sé si lo oyeron bien, a un líder que de manera violenta, y se frenó ahí, la pobrecita se le chispoteó. Sí, es un líder violento, es un líder violento, Leopoldo López, y ustedes lo han sabido siempre, y por eso a usted se le va a llamar la inmunidad parlamentaria, porque ustedes son unos líderes violentos. Eso es lo que está dándose cuenta el país, de eso es de lo que se está percatando nuestro pueblo, y por eso es que no van a triunfar. Yo le voy a poner, me perdonan, otro audio donde se oye el verdadero despiste y el carácter fascista, hasta estúpido, de esta gente, en un audio que les voy a colocar, que apareció de esas conversaciones que se están dando ellos por todas esas cosas que ellos creen que son sus adelantos tecnológicos de las redes sociales y toda esta cosa. Le voy a poner un audio que es atribuido a un locutor muy conocido de la derecha, pero que no voy a decir su nombre porque yo no lo tengo confirmado. Pero es el reporte que hace un tipo, en todo caso, que va al centro de Caracas. Usted sabe que los escuálidos no pasan de la Plaza de Venezuela. Ellos en eso están más claros que el agua. Ellos no pasan de ahí para allá, salvo que haya un evento así, tú sabes, de mucha significación, y donde vayan ellos en cambote, donde vayan un bote, porque solo ni de casualidad. Y entonces el tipo fue al asunto donde supuestamente iba a haber la audiencia de no sé qué cosa con Leopoldo López en los tribunales de justicia. Y él hace entonces un reporte para dársela de que él sí domina el asunto del centro donde están los chavistas y las hordas, y que tuvo valentía porque llegó hasta allá y entonces allá pudo contratar. Y entonces él dice que él habló con un policía nacional bolivariano y que el policía le dijo que los cubanos van a asaltar ya todo el país, van a matar y están ya constituidos en equipos de asesinos para asesinar a todos los opositores y así, pero lo da como un reporte científico el tipo, que lo que da es gana de reír. Por eso yo lo quiero compartir con ustedes y ustedes me perdonan. Escuchen ustedes, el tipo fue a los tribunales de justicia y le explica a la gente, bueno, eso queda en la esquina de usted, bueno, así se llama, por la esquina no sé qué cosa, o sea, le está explicando a la gente cómo es el centro, como son los escuálidos. Oigan esto. Amigos del grupo, vengo actualmente del Palacio de Justicia, yo no sé si les llegaron las fotos que les envié. Había una concentración ahí en la Plaza Diego Ibarria, bastante minúscula, en la parte izquierda del Palacio, que se llama Cruz Verde, que llevamos aquí por la esquina. Había un acto de repudio muy feo, presencié dos. A unas muchachas estudiantes le agarraban, la arrinconaban, le abrían el bolso y les caían a golpes, ¿no? La policía no intervino porque, bueno, ellos tienen órdenes de no actuar cuando estén los colectivos allí defendiendo el proceso. La situación es bastante terrible. Presencié vehículos, camionetas, que supuestamente me dijo el mismo Policía Nacional, están grabando toda la situación en los alrededores. Ahí infiltrado de la seguridad del ejército cubano. Y el día de ayer fueron dotados con armas y vehículos oficiales a los colectivos. Estamos hablando de asesinos, no de mercenarios, de asesinos, gente que mata por placer. Y te lo hay que tener mucha precaución a la hora de guarimbiar. No te lo aconsejo el día de hoy, sería bueno intensificar eso el día de mañana. Hoy van a salir en vehículos blancos, tipo Toyota chasis largo, con emblemas del 6PC, andan en vehículos tipo Taoe también. Andan fuerte armados, se le dieron explosivos, le dieron granadas. Mucha gente de la Policía Nacional Bolivariana quiere crear grupos para exterminarlos. Digamos que es lo único positivo que me enteré, pero está bastante delicada la situación. La audiencia de Leopoldo López tampoco se va a llevar a cabo mañana, ni pasado, ni pasado. Todo fue una patraña lo de hoy, hicieron un simulacro de que el carajo estaba llegando, llegaron un poco de tanqueta, yo también me la creí, y el policía me dijo que no, que eso no lo van a enjuiciar. Y hasta que se calme la vaina, supuestamente quien está al mando de toda la operación, de toda la ejecución de toda esta vaina, es Diosdado Cabello. Maduro lo tienen como un bolso, como una figura decorativa. Y a señores, hay que actuar con inteligencia, con mucha agudeza, hay que planificarse bien si se piensa manifestar, pero no exponer el pecho. y hay que estar, lamentablemente, hay que estar armado o rodearse de gente que esté armada, porque nos van a masacrar. Esto no es con ánimo de meterle miedo ni crear desesperanza. Esta es una resistencia que no puede fallecer, porque si no nos jodimos, señores. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Ese es el lenguaje, esa es la visión que tiene esta gente en su miopía, en su estrechez. Es lamentable, terriblemente lamentable, pero esos son los que están conduciendo esas hordas fascistas. Esos son los que le están dando los lineamientos a esa pobre gente, a esos pobres jóvenes que están ahí creyendo que están en unas acciones épicas, salvando la patria de no sé qué opresión, etcétera. Ellos son los que le han destruido a esa gente su visión y su posibilidad de aportar con seriedad, con respeto a sí mismos, a su familia, en función del bienestar al que aspiran. Ellos, esa gente, con esa imbecilidad que acabamos de escuchar, es el liderazgo que tienen esos sectores en la oposición. Y tienen esos líderes violentos y estúpidos por una sola razón, por la cobardía de los líderes de la MUD que los arrojan a esos despeñaderos de insensatez y los dejan solos. Son cobardes, han sido cobardes siempre y hoy son lo mismo que han sido siempre. Por eso es que hay que celebrar hoy el triunfo de la madurez del pueblo venezolano. Estamos saliendo una vez más de otro embate, de otra arremetida feroz que ha querido destruir nuestro país, nuestra democracia, nuestros grandes logros a través del tiempo, para permitirnos seguir luchando entre todas y todos por lo que consideramos es lo más conveniente para nuestra nación desde el ángulo ideológico o político o la posición partidista de cada quien. Eso es lo que queremos, eso es nuestro derecho, es lo que nos corresponde y es lo que vamos a seguir haciendo. De modo que hoy este programa ha sido dedicado a la celebración por el triunfo de Venezuela. Hemos logrado salir adelante a algo que era una trampa espantosa en la que no hay que descuidarse. Allí están acechantes, no van a bajar su brazo, no van a bajar la presión, pero ya el signo más importante, la señal más importante que pueden tener ellos, que es la rectitud, el aplomo y el coraje del pueblo venezolano, ya lo tienen. Ya saben que aquí no pasarán mientras exista el pueblo gallardo de Bolívar y de Chávez. De esta manera, entonces, me despido con el más fuerte abrazo para todas y todos, hasta una nueva oportunidad, esperando que siga privando la sensatez que ha demostrado cada una y cada uno de ustedes en esta oportunidad de aquí en adelante. Vamos a seguir, eso es lo correcto. Ser bueno no es malo. Esa es la consigna que debemos tener nosotros en mente. Ser bueno no es malo. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.